Viendo una cosa en este pueblo, no se puede tomar trago porque hay mucho goterero que se lo pasan los domingos recorriendo, no se les escapa tienda, cantina ni granero. Hay un Adolfo, un Francisco, un Emilio, un Abel y un Enrique y un hijo de María Imelda, que cuando ven que uno está tomando trago se le pegan compañero, pero no compran ni media. Sírvame trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale juy, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Sírvame trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale juy, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Esos cristianos se conocen a la legua porque son desesperados cuando ven una cerveza. Sin conocerlo les saludan, que mi hermano, ¿cómo está don caballero? Y se le sientan a la mesa. Hay un Ignacio, un Asesio, un Hernando, un Germán, un tal Gustavo, los he visto muchas veces. Que si les untan alcohol en las espaldas, le aseguro, compadrito, se desnucan por la meten. Sírvame trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale juy, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Sírvame trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale juy, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hay un Miguel y también hay un Gabriel, un Jesús, un Ismael y un hijo de Ña Jesusa, que son capaces de perder toda la noche donde ven una botella untada de tapetusa. Doña Rosana me contó que ya una noche se untó un poco de aguardiente para un dolor de cabeza y se encontró con Alberto, con Darío, con Palos y con Gerardo y se lamieron a la vieja. Sírvame trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale juy, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Sírvame trago, señor cantinero. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero. Hágale juy, pa' que le sepa bueno. Tranquilo hermano, que aquí no hay goterero.